Estás escuchando Cienfuegos. Política y rock. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. ...87 hogueras de Cienfuegos, la chasca número 11 que nos toca encender en casa. Aunque dando pasitos para ir regresando al directo, eso sí, seguimos echando de menos el estudio de Radio Sata Pinto y las repeticiones de Radio Almaina, de Radio Activa. Vamos a volver dentro de poquito, seguro vamos a poder volver a hacer la radio ahí en directo. Te damos la bienvenida, nos escuches vía web, iVoox, Spotify o Archive, recordándote que este programa no lo hago yo solo, me presento, soy el comandante DJ Buenaventura Cienfuegos. Este programa está pensado para ser una obra colectiva. Si quieres proponernos temas de los que hablar, canciones que pinchar, decirnos qué te ha gustado y qué no, tenemos abierto nuestro buzón, el email latidodelibertad@nodo50.org y también las cuentas Cienfuegos Radio en Twitter, Instagram y Facebook, el 100 con número, por cierto. Madrid está ya en fase 1. Hemos pasado, la situación ha pasado de que diera miedo incluso pisar la calle y tener que estar limpiando las bolsas cuando venías de la compra, lavarle las patas al perro, que es que el virus te viene por ahí, ha quedado igual. Había que reactivar la economía a toda costa. Ya hay fecha incluso para cantar eso de alemanes, os recibimos con alegría. El 1 de julio, sol, playa, sangría y terracitas para los amos. Salid y consumid. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Este mundo tiene que cambiar. La rutina nos agobia cada día más. Y personal y ciudadanos, ahora solo somos recursos humanos. Producimos y consumimos, malgastamos nuestro tiempo. Nuestro dinero, nuestro ocio nos aburre tanto como el trabajo y tenemos que hacer algo. No quiero tener que prostituirme por un mísero jornal. Quiero tener que emplearme como esclavo temporal. Y esto tiene que cambiar. Esto tiene que explotar. La respuesta ya está aquí. No somos quien comenzar. Volaremos por los aires. Cada centro comercial. No me divierten vuestros centros de ocio prefabricar. Excepto cuando rompo mobiliario o me marcho sin parar. Y esto tiene que cambiar. Esto tiene que explotar. La respuesta ya está aquí. No ha hecho más que comenzar. Volaremos por los aires cada centro comercial. Pues mira, una de las cosas de las que nos ha privado la pandemia fue del regreso de esta gente que acabamos de escuchar. Proyecto Costradamus. Los Mostoños tenían previsto un concierto de reunión que lógicamente no ha podido ser y será, pues bueno, cuando podamos volver a disfrutar de la música en directo. Esperamos que no quede demasiado. Y bueno, tremenda esta canción y tremenda además esa intro del Club de la Lucha. Que no se nos olvide nunca. La clase obrera movemos el mundo y demasiado a menudo nos olvidamos de que tenemos ese poder. Y bueno, vamos ya con el primer tema de hoy de esta hoguera número 87, la última del mes de mayo de 2020. La semana pasada, en la imprescindible web de nuestro compañero de emisora, nuestro amigo de Ovejas Negras, en ovejasnegras.com, publicamos la historia que vamos a contar ahora en formato escrito, que es un poco el adelanto del futuro libro que estoy preparando de lo que funcionamos aquí, política y rock, de historias de ese tipo. Y una de esas historias más tremendas es la que vamos a contar hoy, que no por conocida deja de ser tremenda. ¿Qué historia real hay detrás de la canción de Cortatu, Hotel Mombar? Pues una historia de terrorismo de Estado, de guerra sucia, de AMPA, de refugiados, de todo. La canción de Cortatu, Hotel Mombar, deja poco espacio a la imaginación. No hay duda de que habla de cuatro asesinatos, cuando dice cuatro charcos rojos, cuatro claveles rojos que quedan en el recuerdo, en un sitio, el Hotel Mombar, a cargo de excombatientes de la Batalla de Argel. Esto es, de gente que conocía las cloacas por todo lo que había pasado en la Guerra de Independencia de Argelia contra su metrópolis francesa. Y que lo vivieron de cerca, lo vivieron con un sudor frío cada vez que lo cuento. No estaban las cosas para metáforas y para medias tintas en aquellos años 80. Ya el nombre de Cortatu era toda una declaración de intenciones. Corta era el apodo de un militante de ETA muerto a tiros por la policía, tal y como contó Fermín Muguruza en una entrevista en la televisión francesa, todavía en la época en la que estaban en activo esta banda. El Hotel Mombar sigue existiendo. Es un cuco hotelito en el centro histórico de Bayona, que es la localidad más poblada del País Vasco francés, o Iparralde. Aunque para los abertzales todo sea el mismo país, Euskal Herria, el hecho es que administrativamente Euskal Herria depende de dos estados, del estado español y del estado francés. Esto permitió que la parte francesa, Iparralde, se convirtiera en lugar de refugio para perseguidos en España por diversos delitos, ya fueran de sangre o no. Es lo que los españolistas llamaron el santuario francés. Porque para el estado español era crucial que el estado francés no hiciera como que este tema no iba con él. Y para ello, una de las cosas que se hicieron fue llevarle el conflicto vasco a su territorio, para forzar al Estado francés a colaborar, deteniendo y extraditando a estos refugiados. En la canción lo explican con la frase «mantener la calma tensa». Vamos a los hechos. En la cafetería del Hotel Mombar se encontraban, el 25 de septiembre de 1985, cuatro de estos refugiados. Los militantes de ETA, Ignacio Astiazunzurra Belcha, José María Echaniz Potros, Agustín Irazustabarrena Alegra y José Chavino Echaide. Eran las 9 y cuarto de la noche de un miércoles en el que había fútbol internacional televisado, un España-Islandia. Y fijo que los cuatro refugiados estaban ahí a tope viendo el partido en la barra del bar, cuando tres personas bajaron de un coche. Y como se narra en la crónica del juicio en El País, en el año 1987, dos hombres penetraron, empuñando pistolas automáticas en el bar del Hotel Mombar, en el casco viejo de Bayona, y abren fuego contra un grupo de exiliados vascos. Los agresores actúan con precisión mortífera. Las balas destrozan el cráneo de tres de las víctimas y la cuarta es alcanzada en el corazón. Además de estas cuatro muertes, se produjeron heridas leves a otros refugiados. Algunos testigos del atentado, el más sangriento de la historia de los GAL, persiguen a los dos pistoleros por las calles de Bayona. Una patrulla policial detiene unos segundos después del atentado a Lucien Matei y a Pierre Fragoulis, que huían corriendo antes de que pudieran cruzar el puente de Saint-Esprit sobre el río Adour. El tercer implicado nunca fue atrapado ni identificado. Pues bien, resulta que en un bar cercano al del Hotel Montbar estaban los Cortatu. No actuando, claro, sino tomando unas birras tras haber estado jugando al futbolín. En el imprescindible cómic Los Puentes de Moscú, de Alfonso Zapico, el dibujante pone en boca de Fermín Muguruza esta narración de los hechos. Vamos a visitar a un refugiado. Estamos jugando al futbolín con unos amigos y con un anarquista al que llamábamos Durruti. Cuando la última bola se va por el hueco de la portería, nosotros nos quedamos a beber una cerveza. Los amigos se van. Poco después se escuchan disparos, muy cerca. Salimos a la calle. Dos pistoleros salen del Hotel Montbar y corren en dirección al río. Dos de los amigos yacen tiroteados en la puerta del hotel y en la calle. Nosotros no podíamos saberlo en ese momento, pero los otros dos están dentro, también acribillados. Nuestro colega Durruti corre tras los pistoleros y atrapa a uno de ellos en el puente Panequeao. El otro también es detenido por unos jóvenes, justo después de lanzar la pistola a las aguas del Errobi. Los pistoleros capturados eran dos franceses, Pierre Frugoli y Lucien Matei, a quienes la policía francesa vinculó con los bajos fondos de Marsella. Matei nunca reconoció su participación en los hechos, pese a haber sido detenido infraganti y a tener sangre de unos de los asesinados en los zapatos. Pero Frugoli sí que reconoció que dos agentes de los servicios secretos españoles le habían reclutado en un bar de Marsella, en el puerto de Marsella además, con un objetivo con tarifas bien claras, como si de un videojuego se tratara. 100.000 francos por realizar el tiroteo y 50.000 por cada muerto. En llamada telefónica a distintos medios de comunicación vascos, los grupos antiterroristas de Liberación, GAL, se responsabilizaron del ametrallamiento que produjo la muerte de cuatro refugiados vascos. Por su parte, ETA Militar difundió igualmente una nota en la que asegura que los cuatro asesinados estuvieron encuadrados en sus filas. Esto es como informaba La Vanguardia dos días después del asesinato, la acción más sangrienta de los GAL en su corta historia, pero solo 4 años, del 83 al 87, pero muy mortífera y chapucera existencia. 30 acciones terroristas con 60 asesinatos. Los dos pistoleros fueron condenados a cadena perpetua en su país, aunque, como recordaba El País en 1995, por un defecto formal, la sentencia fue recurrida y la Audiencia de París confirmó la condena de Mathieu y rebajó la de Frugoli a 20 años de prisión. Las consecuencias judiciales y políticas tardaron una década en llegar a España, con ese ruidoso juicio de los GAL que produjo en parte la caída del gobierno del PSOE y la condena de altos cargos del Ministerio del Interior. Se implicó a los agentes de la policía española José Amedo y Michel Domínguez como los agentes de los servicios secretos españoles que habían hecho el encargo, pero fueron absueltos por falta de pruebas en este caso, aunque posteriormente tanto Amedo como Domínguez sí que fueron condenados por otros casos de asesinatos y secuestros de esta banda terrorista estatal, los GAL. Esta sangrienta historia no cayó en el olvido como tantas de las que ocurrieron en estos años de guerra sucia gracias a la canción de Cortatu, esta que empieza una penetrante base con el bajo de Íñigo Muguruza y termina literalmente con el tañir de campanas a la muerte. Pero para hoy vamos a recuperar una versión tan buena como curiosa de esta canción de Cortatu, de este Hotel Montbar, una canción desde Canarias por parte del grupo Malformaciones Congénitas, que adaptaban a su estilo esta tremenda historia así. We'll be right back. Estás escuchando Cienfuegos. Campanadas a la muerte, que también pueden ser referencia a la canción que Hugh Jack compuso sobre los sucesos del 3 de marzo de Vitoria. También hemos hablado de ellos. Pero bueno, esta canción, este Hotel Montbar de Cortatu, tiene muchas referencias de las que rascar. Y nos ha dado otro tema para el que hablar hoy en este Cienfuegos número 87. Hemos hablado los excombatientes de la Batalla de Argel. Y bueno, vamos a dar la bienvenida al compañero de la guerrilla cienfueguera de la Sierra Maestra Pinteña, el coronel Walter Audisio, para hablar un poquito de qué hay detrás de ese nombre tan épico de esa Batalla de Argel. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches, ¿cómo va? Vengo de aquí de Jaraguros en la gasolinera en Milán. Bien, bien. Estaban boca abajo, pero bueno, parecía que estaba mejor que antes. Se habrán mareado un poquillo. Bueno. Sí, sí, no sé. La Batalla de Argel suena muy épico y no simplemente una licencia poética de los Muguruza, de los Cortatu, ¿eh? Es una película, y como dicen en Hollywood, película basada en hechos reales y, joder, vaya hechos. Sí, sí, peliculón del italiano Gillo Pontecorvo, que igual a la gente que conozca un poco más de cine político le sonará de que fue también el director de Operación Ogro, este peliculón sobre el atentado de ETA contra Carrero Blanco. Y un tío que ya de por sí tiene una historia bastante peculiar. Gillo murió ya, pero era judío, luchó en la resistencia partisana contra el fascismo y fue militante de izquierdas toda su vida. Y parece ser que esta peli, que es del año 66 y que le dieron el León de Oro, fue una idea del gobierno argelino e independiente para narrar esa batalla de Argel dentro de la Guerra de Liberación Nacional de Argelia. Que es uno de los procesos en los que el Frente de Liberación Nacional, el grupo nacionalista argelino, traslada su base de operaciones a Argel, y bueno, pues hay una cantidad de matanzas entre unos y otros y utilizando la guerra sucia por parte del gobierno francés a lo bestia. Entonces, bueno, pues esta película se la encargaron, la rodó él, y aunque fue premiada en Europa, en España, como podéis imaginar, no se pudo ver hasta que murió Franco. O sea, la propia película ya tiene un historión detrás, pero un historión en sí es la propia guerra de Argelia, que sí. No sé tú, pero aquí es verdad que en España conocemos muy poquito de... De hecho, lo primero lo que hay que tener en cuenta, lo primero que choca es que estás hablando que la película es del año 66, que dices, es vieja, pero relativamente reciente. El año 66 no suena a tantísimo, pero es que prácticamente es cuando estaba ya Argelia independiente. Argelia era colonia francesa hasta hace dos tardes. Sí, efectivamente, y además el proceso de descolonización francés es una bestialidad, no solo por las guerras que hubo después, como por ejemplo pasó también en el caso de Gran Bretaña, sino porque la propia Francia se opuso con todas sus fuerzas a una gran parte de la descolonización de los territorios que mantenía ocupados. Tiene una primera guerra, casi al acabar la Segunda Guerra Mundial, que es en Vietnam, que les destrozan. Hay una batalla que yo siempre recuerdo porque me la aprendí en el instituto, que era Dien Bien Phu, que se debió de cepillar a 20.000 franceses, una bestialidad. Y la siguiente guerra colonial en importancia fue la de Argelia, que duró también, pues yo creo que década y media o algo así, no tengo las fechas muy claras, pero de finales de los 50 hasta mediados de los 60 que consiguen la independencia. Y bueno, pues aquí nos encontramos con una situación en la que había un montón de colonos franceses que se habían trasladado allí, además con la característica que solían tener muchos colonos, que hacía era gente de extracción social bastante baja y a las que, pues entiendo que aparte de no tener ya mucha relación con la metrópoli, pues tampoco tenían la facilidad que tenía pues un poseedor de tierras, de bueno, me echan de un lado y me vuelvo a mis tierras de la Francia continental, y al mismo tiempo una población árabe argelina bastante bastante machacada, como en todo proceso colonial en la que era la última escala de la población. Uh-huh. Y nos encontramos con que a una guerra bastante brutal, se sucedieron por un lado atentados en Francia por parte del Frente de Liberación Nacional argelino y por otro lado un grupo terrorista francés, la OAS, Organización de la Armada Secreta o algo así, que aparte de utilizar la guerra sucia dentro del territorio argelino, realizó también atentados en Francia, intentó matar al propio presidente de Gaulle, y algunos de esos miembros pues parece ser que fueron los de lo que acabas de comentar de la historia del Hotel Montbar. Y en todo esto nos encontramos... Esos excombatientes de la batalla de Argel. Efectivamente, yo si no recuerdo mal, no sé si serían antiguos militares franceses, paramilitares franceses o directamente de la OAS, pero bueno, hay que reconocer que la OAS estaba formada por militares, o sea que realmente esta situación un tanto ambigua entre las tropas regulares y las irregulares que también conoce Felipe González, ¿no? O sea, sí. Pero aplicado a Argelia. Sí, a Argelia y a Francia, sí, sí. Efectivamente. Y dentro de esta guerra tan brutal, que bueno, pues... nos encontramos con una situación muy enquistada en el tiempo, además culturalmente, aunque en España es verdad que conocemos muy poquito. Yo, de hecho, conozco cuatro apuntes. Tuvo una importancia en la vida social francesa tremenda. Muchísimos argelinos ya habían emigrado a Francia por cuestiones económicas. Entonces, claro, nos encontramos con que su país, su territorio original, materno, estaba en guerra contra el opresor francés, con una guerra además bastante salvaje, y al mismo tiempo ellos vivían en la metrópoli, en los suburbios, en barrios de chabolas, en condiciones muy, muy deplorables de existencia, en el propio país en el que les tenían guerra. Pero claro, había esa conexión cultural, aparte de la anexión política, y no les quedaba otra. Y aquí llegamos a, pues igual, una de las historias más chungas que me he encontrado en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si conocías algo. Pues lo que me has contado preparando el programa, así que dispara, nunca mejor dicho. Yo tampoco conocía mucho, pues lo plantamos en el 17 de octubre del año 61, desde los barrios del Estarradio de París, se convoca una manifestación por el propio Frente de Liberación Nacional contra el toque de queda que se había establecido en esta región francesa. La manifestación es pacífica, tenía consignas de ser masiva y pacífica, pero esto no significó nada para las fuerzas policiales, ya que fue reprimida, y se conocen bastantes pocos casos, porque no fue investigado prácticamente hasta los años 80, 90, hubo un negacionismo bastante, bastante fuerte. Hubo casos de bastante bestias, de bastantes argelinos arrojados al río Sena, donde murieron, gente apalizada por allí, gente que se le llevó a centros de detención y desaparecieron. Se considera que hubo entre 70 y 200 muertos. En estas piruetas de la historia, aunque el presidente del gobierno era Charles de Gaulle, que era el jefazo de la resistencia antinazi francesa, iba a decir de los maquis, pero realmente más del ejército francés reconstituido y demás. Sí, sí, pero vamos, el gran héroe nacional francés. Efectivamente, sí, sí. La policía estaba a las órdenes de Maurice Papon, que fue un colaboracionista nazi y que llegó a ser ministro incluso, antes de que durante los años 90 unas investigaciones periodísticas sacaran a la luz su pasado y acabase encarcelado. Entonces toda esta masacre queda olvidada. Eso estamos hablando del 61. En febrero del 62 hay otra manifestación contra la guerra de Argelia. Está convocada por fuerzas de izquierdas. E igual, la policía carga a lo bestia y se producen ocho asesinados por la policía. Que ahora mismo estamos pensando en una manifestación, pues yo no sé, contra la guerra en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán. Y se nos hace tremendo que hace 50 años puede haber estas situaciones en una de las democracias avanzadas, ¿no? Como es Francia. Uh-huh. Y comentar eso, que no fue juzgado por todo esto, Papon, fue posteriormente juzgado por su colaboracionismo nazi. No fue así porque había una ley de amnistía y a pesar de esa ley de amnistía, incluso habiendo una ley de amnistía, también era un tema tabú para la sociedad francesa. El tema de Argelia, ¿te refieres? Efectivamente, sí. O sea, Papón, si no te he entendido mal, Papón es juzgado por el colaboracionismo nazi, pero luego sí hubo una amnistía con respecto a lo relativo a la guerra de Argelia, ¿o cómo? No, ya había una ley de amnistía previa. O sea, al acabar la guerra de Argelia, que justo mira, acabo de buscar, y fue del año 54 a los 62, con una cifra poco fluctuante entre 350.000 y 500.000 muertos durante la guerra, hay una ley de amnistía que cubre el periodo de la guerra. Uh-huh. Y aún así, no era un tema en el que se hablara a nivel periodístico, a nivel de investigación, hasta los años 80, 90, es decir, estamos hablando de 20 años después, 25, cuando se empieza a investigar de una manera independiente. Y de hecho no se reconoce hasta el año 2001, en el que el entonces presidente socialista, François Hollande, pone una placa en uno de los puentes donde empezaron las cargas policiales y reconoce la responsabilidad del Estado francés en la matanza. Perdón, la placa es del año 2001 y en el 2012 es cuando es el reconocimiento oficial del Estado francés. Uh-huh. O sea que estamos hablando de que pasan cerca de 50 años aproximadamente hasta que el Estado lo reconoce. Decir también que la guerra de Argelia es un tema tabú para Francia, no solo por la matanza hacia los argelinos, sino porque gran parte de la lucha contra la insurgencia del Estado francés y del uso de la tortura, la guerra sucia y demás, que se ve muy bien en la película, se exporta, no solamente en cuanto a manuales, sino en cuanto a militares que van a dar formación, a las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80. Uh-huh. O sea que teníamos para varios programas y tenemos para varias vergüenzas como europeos, sinceramente. Sí, sí. Tremendo. Y bueno, es un tema, como dices, un poco tabú en Francia, pero hay quienes se dedican de vez en cuando a recordarlo. Es una herida que no está cerrada en Francia, ni esa ni tantas. Con esta, la Francia multicultural, ¿no? Que lo venden, a veces está construida con unos cimientos pues un poquito flojos, en lo que se recuerdan vergüenzas como esta, ¿no? Tras la chapa, algo de música. ¿Qué nos traes? Sí, pues mira, aparte de un par de comentarios de cómics que hablan de esto, uno muy bonito se llama Mañana, Mañana, de Laurent Maffré, en el que hablan específicamente de la matanza del año 61 y de la vida en las chabolas de Argelia. Y otro que se llama Bakú, imagino, los años Sputnik. Y bueno, pues de traer, creo que lo conoces casi tú más que yo. Es un rapero francés del ámbito, pues yo creo que autónomo, antifascista y demás, que se llama Scalpel. Y tiene un temón que se llama Revolté, imagino que será, en el que no habla explícitamente de Argelia ni de estas historias, pero sí que habla de cómo a raíz de la victoria de Francia en el Mundial de Fútbol del 98, en el que en esa Francia pues había, digamos, muy pocos franceses étnicos, blancos y demás. Las grandes estrellas eran pues hijos de argelinos, negros de diversas, efectivamente, Zidane, Turán y demás, se hizo una apología de la Francia multicultural y lo que viene a decir la canción es que sí, cuando ganamos en el fútbol los negros y los moros nos queréis un montón, pero nos tenéis machacados, nos obligasteis a dejar nuestra tierra debido al sistema colonial y ahora somos aquí la última mierda en las Baleares. Yo no he tenido la suerte de verle en concierto, pero me parece que en el grupo en el que él estaba, en la Camín, tú sí, ¿no? Sí, tocó en un festival en La Traba, la antigua Traba, la que había ahí por la Plaza de la Beata, por Embajadores. No, por Embajadores, no, por Legazpi, siempre me baila. Y tocaron en un festival de hip hop combativo, el movimiento hip hop combativo de Madrid con la Camín. Lo petaron mucho, la verdad es que bastante fuerte. Y me hizo mucha gracia que llevaba una camiseta del Real Madrid por Zidane. Ah, bueno, mira. Pero bueno, es lo que hay. Se le perdona. Si me hace estos temazos como el que vamos a pinchar ahora, que Scalpel haga lo que quiera. Sí, sí, porque vaya temón, señores y señoras. Trovian. Hola. Scalpel, la cabina, Pisco MC, carne perro, eso. C'est le pénison. Mais qu'est-ce qu'on attend pour passer à l'action? Un Quand l'équipe de France a gagné, je devais être le seul à pas être heureux. J'ai pensé aux Africains brûlés vifs dans des hôtels miteux, aux clandestins dans les zones d'attente, à l'air triste et malheureux. Car à l'odeur de l'épave, quand les pauvres bavent, je te le dis, ces joueurs ne sont que des poucaves. Calme l'ardeur des soi-disant bonhommes qui squattent les caves. J'aime le foot, mais je me dis que ce sport abrutit vraiment les masses. Ils parlent de modèle d'intégration, moi je te parle de lutte des classes. C'est que du sport, frère. Pas du tout, dans ce monde tout est politique. Et si tu comprends pas, je peux rien y faire. Après 98 et leur victoire métissée, leur discours sur la France colorée. En tant qu'immigrés, est-ce que nos conditions de vie se sont améliorées? 50% des Français aiment l'arabe et le noir quand ils marquent des buts pour leur drapeau. Mais je te garantis que leur putain de vote signifie qu'ils veulent que tu rentres chez toi illico presto. Pas la peine de me taxer d'anti-français, une puissance néocoloniale qui te donne des leçons de morale. C'est l'hôpital qui se fout de la charte révoltée. C'est pas une mode mais une façon d'être, pour ceux qui luttaient pas qu'avec des lettres. Fils d'immigrés, rap de clando, fier de l'être sous la calatino. Révolté. C'est pas une mode mais une façon d'être, pour ceux qui luttaient pas qu'avec des lettres. Fils d'immigrés, rap de clando, fier de l'être sous la calatino. La France c'est celle des villages où l'on vote extrême droite par peur de l'étranger, où la pensée est guidée, influencée par le journal télévisé. Crois-moi, chez les pauvres, on mesure l'impact de l'image d'une voiture brûlée. Chez eux, il ne se passe presque jamais rien. Sainte est la parole du curé du coin. De temps en temps, un gros dégueulasse sort du placard. Première page des journaux traquenards, dans une bourgade de 1000 habitants. Acte de pédophilie barbare, complicité des notables et des hommes d'église. Les mêmes enfoirés qui nous donnent des leçons de morale et nous stigmatisent. L'étranger, certains le sont par obligation. L'argent domine le monde, conséquence, nos enfants se réveillent sous les drapeaux de vos nations. Comeback, colonisation, torture, guerre de libération. Reconstruction, enfant de l'immigration, mis sur le côté de toute une génération. Échec de l'assimilation, rébellion, Paris brûle-t-il, future simulation. Lucide comme Nathalie, pertinent comme un écrit de prison. C'est dans leur société de conso que se trouve le véritable révoison. C'est pas une mode mais une façon d'être, pour ceux qui luttaient pas qu'avec des lettres. Fils d'immigrés, rap de clando, fier de l'être sous la calatino. Révolté. C'est pas une mode mais une façon d'être, pour ceux qui luttaient pas qu'avec des lettres. Fils d'immigrés, rap de clando, fier de l'être sous la calatino. S.O. Fier de l'être dans l'âme et dans chacune de nos lettres. Ainsi j'suis bleu, frappé comme les marques que les flics laissent sur les jeunes de cité. Blanc comme le visage des soldats français, complices du génocide rwandais. Rouge comme le sang que votre empire dans le tiers-monde a fait couler. Sur les murs cesse de te cogner la tête. Au pire, si je dois choisir, je suis français comme un membre d'Action Directe. Assis, assis mais ouf. Bueno, ya que nos hemos puesto raperos con este temazo de Scalpel, pues oímos rap y también nos acordamos de otra de las cosas que nos molan mucho aquí en Cienfuegos, aunque lo hablemos poco, el baloncesto. Nos mola jugarlo, nos mola verlo, se echa de menos, ¿eh, compañero? Sí, sí, la verdad es que es una de las cosas que más estoy echando de menos. Jugar igual, ya va llegando una edad en la que se juega menos, pero por lo menos echar ahí algún ratito viendo canastas en televisión, reconozco que, hostia, que sí. Sí, nadie nos dijo que la nueva normalidad iba a ser sin baloncesto. Sí, la verdad es que ahí se ve un poco mal. Parece que a lo mejor vuelve, pero bueno, eso ya lo iremos viendo y al fin y al cabo eso es el espectáculo. Que ahora tocaría, claro, finales de mayo, lo que tocaría son los playoffs en la ACB, en la NBA. Pero a falta de estos playoffs, pues el mundo del baloncesto tiene que hablar de algo. Los aficionados tienen que hablar de algo y de lo que más está hablando en estas últimas 5 o 6 semanas ha sido la serie documental de Netflix sobre Michael Jordan, sobre su etapa en los Chicago Bulls, ese último baile de Last Dance. Un muy buen documental deportivo. La sinopsis así a grandes rasgos sería que cuentan con varios flashbacks la trayectoria de Michael Jordan en Chicago Bulls, teniendo como principal temporada la última que juega con Chicago Bulls, la 97-98, en la que juegan sabiendo que se va a desmantelar ese equipo campeón, porque ya lo ha dicho el general manager, el encargado de los fichajes, digamos, en el equipo. Y ya te digo que me ha parecido muy buen documental deportivo. Creo que tiene mucho material de archivo guay, que eso, esa marca, la marca NBA te garantiza calidad. Pero también tiene, lo que más me ha gustado, que tiene muy buen material inédito, que se meten hasta la cocina, meten las cámaras a sitios que es inimaginables, y eso, estamos hablando del año 98, hace 23 años, 22 años, y están ahí las cámaras metidas y han conseguido que ese material no saliera durante 23 años. Está muy bien. También me gusta mucho, eso es una manía personal con los documentales y los reportajes, a mí no me gusta que tengan narrador. Este documental logra contarse entero sin narrador gracias a utilizar imágenes de época y las entrevistas, cosa que a mí me parece que está súper chulo. Y las entrevistas, se nota que hay nivelazo. Para empezar, el propio Michael Jordan, sin pelos en la lengua, se sale un poco de esa imagen que tenía siempre del tipo correcto que medía cada cosa que decía para no afectar a sus ventas. La mayoría de los jugadores, entrenadores, tanto rivales como compañeros de nivel importante aparecen, cosa que, pues yo qué sé, verá. Y yo nunca he ido a hablar había oído hablar a Scottie Pippen, a Dennis Rodman. Qué voz más profunda, por cierto, ¿eh? Sí. O sea, qué cavernoso. Yo, de hecho, tengo la impresión de que es Dios. No. Siempre me lo imagino así, cuando por mis malas acciones se me aparecía en la conciencia o antes de llegar al infierno o algo, pues ya sabes, y resulta que es Scottie Pippen. Cuando te masturbes, quien te está observando es Scottie Pippen con sus ojos. Bueno, no me importas. Pensaba, no sé, podía ser bastante peor, la verdad. Sí. Bueno, y retomamos la gente que sale en las entrevistas. Pues eso, pues... Se me ha ido el nombre del entrenador ahora mismo, pero que salga Barack Obama como un joven estudiante de Chicago en aquellos tiempos. Sí, verdad, efectivamente. No sé, a mí me parece que es... Le han tirado... Es un trabajo de mucho tiempo, de mucha gente con ganas de hablar de este tema. Y la verdad es que está bien porque, en principio, la sensación que da, no rehuye ninguna de las polémicas de la carrera de alguien que ha llegado a tal nivel con el baloncesto. Yo qué sé, es el jugador... O posiblemente el deportista más importante o más conocido de la historia del deporte profesional, con poquito debate. Pero hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho con los comentarios de la gente, especialmente cuando han venido de gente especializada en baloncesto, haberlo visto en medios especializados en baloncesto. Opiniones ahí como sorprendidas de ver cómo Jordan era un ególatra, un tirán, un déspota. Estas son palabras literales que he visto en Marca mirando para esto. Con respecto a sus compañeros, que les maltrataba, que les apretaba mucho, que les exigía. Se me ha sorprendido un poco, que digo, no sé qué se creen que es el deporte de competición y más llevado a estos niveles. Ya te digo que me ha sorprendido mucho porque mi sensación personal era de, no es tan gilipollas como podía imaginar. Y otra gente decir, joder, qué pedazo de gilipollas era, qué tipo de insoportable. Y ya te digo, a mí es algo que me ha sorprendido mucho porque, no sé, es de como mostrar desconocimiento de cómo es el deporte de competición, de cómo es un vestuario. Si ya conozco gente que no han llegado a nada en su vida en el baloncesto de municipales, que son unos picaos, que en el día del partido de entrenamiento no les hables como hayas perdido, de como falles un tiro por tocarte los huevos, te va a echar una bronca de la leche. Y luego a la que sales es amigo y guay porque... El deporte dura solo lo que dura el entrenamiento o el partido. Pues yo qué sé, en alguien que su vida es el deporte, pues ¿cómo esperas que sea? No sé, a mí es algo que me ha sorprendido mucho esa sorpresa de la gente, esa santa inocencia con respecto a un deportista de la élite absoluta. A mí, por un lado, es verdad que yo nunca fui muy de Jordan y reconozco que nunca me cayó demasiado bien. A mí tampoco. Para eso prefiero Yo era de los Jazz en aquellos playoffs. Yo mis primeros recuerdos son de Hakeem Olajuwon y de Houston Rockets. Y la verdad es que para los grandes de la época me quedo con la simpatía de Magic Johnson o con ese señor de Indiana que bebía cerveza después de ganar el campeonato de la NBA con sus amigos en el piso, sinceramente, la verdad. Pero sí, yo creo que, hombre, pues partiendo de la base de que se pretende que el deporte profesional y de alto rendimiento sea algo que transmite valores positivos a la sociedad y bueno, pues yo realmente pienso que es más bien una cuestión de, primero es un espectáculo, otra cosa es que hay veces que es un muy buen espectáculo y la NBA es un muy, muy buen espectáculo, pero no deja de ser principalmente eso. Y por otro lado, que yo creo que a la hora de transmitir valores a la sociedad, el deporte de alto nivel no es precisamente uno de los mejores ejemplos que se puedan dar a los chavales o a gente con afán de superación. Ni de valores éticos, ni de valores de salud. El deporte profesional destroza la salud del que lo practica. Efectivamente, sí, de hecho. En el documental sale muy claro cómo tiene que adaptar su cuerpo para jugar al béisbol y cómo tiene que readaptarlo para jugar al baloncesto. No, y cómo están descascados absolutamente todos, con una edad, y ni que más o menos les ves que se mantienen en forma casi todos los que aparecen en el documental, pero al mismo tiempo casi todos los que aparecen en el documental tienen problemas gravísimos, mínimo de espalda. En el caso del baloncesto, además, que sufre bastante con los impactos, y seguramente de muchas más cosas, pues imagino que rodillas, resto de articulaciones, deben de estar hechos caldo. Sí. Entonces, desde luego que no me parece un buen ejemplo, pero claro, como la actualidad se tiene como que sí, como que es un ejemplo para los jóvenes y demás, pues sorprende a veces que igual pues el máximo ejemplo para los jóvenes en el mundo del baloncesto y uno de los mayores en el mundo del deporte de los últimos años, pues se comporte como con lo que seguramente fuera, pues un gilipollas que su trabajo lo hacía muy bien. Eso es. Pero una cosa no quitaba la otra. Eso es, sí, la verdad que es curioso. Luego también se ha hablado mucho de las ausencias del documental. Pues algunos dicen, por ejemplo, que se trata de manera injusta, al general manager, a Jerry Cross, porque se le critica mucho. Es como el villano en esta historia, pero no vemos su versión, apenas aparece. ¿Por qué? Porque falleció hace unos años, con lo cual pues su versión se puede poner poco. Si hubiera habido interés real quizá en ponerla, pues a lo mejor pones a su hijo, a su estrecho colaborador, no lo sé, bueno, no sé ni si tiene hijo. Pero se hubiera podido poner, se limitan a ponerla ahí un poquito, como que aparece ese ser en las sombras. También yo que sé, los aficionados al básquet europeos critican el poco papel que tiene Toni Kukoč, el croata, que es un jugador importantísimo, pero como aparece muy, muy poquito. Pero bueno, eso es un poco ausencias meramente deportivas, que puede tener un poco de opinión. Sobre lo de Jerry Krause, a mí además me llama la atención porque yo que sé, ves muy claro como muchas veces en una misma empresa deportiva, como Chicago Bulls, hay varios intereses y cada uno pues está defendiendo los suyos. Jerry Krause defiende los de a ver cuánto tiempo puedo mantener económicamente este proyecto para ir metiendo gente nueva y no se hagan intocables los que están. Los otros pues quieren hacerse intocables y quieren seguir ganando y jugando con los que tienen. Fuera el documental a propósito. Pregúntenle a Michael, respondió a la prensa cuando le consultaron. La mejor forma de poner a alguien en una lista negra es haciéndolo invisible, como tanta gente. ¿Ponemos un temazo? Venga, ponlo. Dale, venga, dale. Pues uno, una canción sobre la NBA. Seguimos raperos. Tote King y su canción NBA. Nos va a recuperar unos cuantos de esos mitos de esos años 90, sobre todo, que es de nuestra quinta. Hey, mi nombre es Tote King, a.k.a. vengo a dar por culo. Cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo. Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver? Vengo a chulear. Como Larry Bird, levanta el dedo, tira sin mirar, sabe que va a entrar y nunca falla. Jordan salta de la personal con un doble rectificado y todo el pabellón estalla. Y se le suma que el cabrón flota como una pluma hasta que chocan Detroit con los Bad Boys de Joe Dumas. Sigo todas las series, los playoffs de siempre. Larry Nance, Don Chambers, Dominique, Clyde Drexler. Equipaciones apretadas, cuerpos estilizados. No existen anabolizantes, cuerpos tatuados. Veo a Deep Brown hinchando las pumps sobraos, machacando el aro y los ojos tapados. Está Kim con 2-15 y ahí sí a Thomas lesionado. Gana partidos con el 15, el lince de Mori Chicks, robando bolas traspasado de Filadelfia hasta los New York Knicks. Karim, Worthy, Magic, casi nada. Spike Lee, Jack Nicholson, siempre en las gradas. NBA, muerte al fútbol. Pongan todas sus manos en el aire, mis vaqueros del mundo. Esto es lo que hacía yo los findes con mi gente. Verme en las finales, madrugones contundentes, con palomitas, pipas, Coca-Cola, discutiendo cuál de las cheerleaders tenía el culo más caliente. Lo mejor de los 80 fue el básquet, todo lo demás fue un auténtico desastre. Deja ya de asamblear a Michael, deja de lucir, pinta retro en este baile. ¿Por qué? Aquí el estilo está en el corazón, no en la década, en mi profesión. Pásate la bola, chupón, soy muy pro, el rey en esto, otro jugón. Oh, my God. en el corazón. No en la década, en mi profesión. Pásate la bola, chupón, soy muy pro. El rey en esto, otro jugón. Yo amanecía junto a mi balón, tú junto a la botella. Tú estabas cerca del parque, yo cerca de las estrellas. Con Ramón Trecet, estudiando el tiro de Drazen Petrovic en New Jersey Nets. Un minuto de silencio para él y otro para Fernando Martín. Es inmortal en mi papel hasta el fin. Muchas tardes viendo los programas, resúmenes de las 10 mejores jugadas. Tumbado en la cama soñaba con verme liderando el partido, que era para mí tan importante como para ti el viernes. Póster en mi cuarto, canchas con mi gente, tiraba hasta sin luz, jugaba hasta romperme. Recuerdo hasta los piques que veía Jordan estrellándose con Billy la enviar. Nos quitábamos los pelos de la pierna, los sobacos, y Reggie Miller me quitaba a mí el complejo de flaco. Todas estas cosas nos forjaron a los que decidimos el deporte, no el caballo. A los que íbamos del cole a casa y de casa al pabellón a entrenar con el resto de soldados. Lo mejor de los 80 fue el básquet, todo lo demás fue un auténtico desastre. Deja ya de asamblear a Michael, deja de lucir, pinta retro en este baile. Porque aquí el estilo está en el corazón, no en la década, en mi profesión. Pásate la bola, chupón, soy muy pro. El rey en esto, otro jugón. Bueno, tras este temazo vamos cerrando la hoguera número 87. Pero eso sí, compañero, gente que estáis ahí al otro lado escuchándonos, no queremos irnos sin recordar que el pasado día 23 se cumplieron 25 años, 25 ya, del asesinato de Ricardo Rodríguez García. Richard, que tenía 20 años aquel mes de mayo del año 1995, cuando le mataron frente a un bar en el polígono de Costa Polvoranca de Alcorcón. Aquello fue un asesinato fascista, con todas las letras, todos los nombres, todo lo como quieras decir, pero veías los medios de comunicación de la época y lo presentaban como una pelea entre cabezas rapadas, bacaladeros y punkis, obviando el componente político. Luego fue un juicio en el que, muy similar a otro que más o menos coincidió en el tiempo, el del asesinato de David Martín, se centraron mucho en quién es el que da el golpe mortal, en este caso, en el caso de Richard, la puñalada mortal en una agresión en grupo, una cobarde agresión, pues en este caso llegó a haber hasta unas 15 personas implicadas, 4 que estuvieron en la cárcel pero acabaron absueltos, solo un condenado por la puñalada. Vamos, una absoluta barbaridad, una vergüenza de juicio. Y algo que duele mucho de estas cosas, más allá de las penas de cárcel, de la justicia, etcétera, es ver lo barato que es, hoy como ayer, lo barato que le sale a la opinión pública, a la prensa, llamar fascistas y nazis a determinada gente que no tiene nada que ver con esas ideas, y lo que les cuesta llamar fascista, llamar nazi a un fascista y a un nazi que hace cosas nazis. La verdad que eso es tremendo, duele, y hay que seguir luchando contra ello, no hay otra, desde los medios que cada cual considere más justos y oportunos y las plataformas que quiere, sobre todo creando alternativas a su puta mierda. Sí, más en unos momentos en los que determinan, pues más allá de los años 90, en los que se relacionaba más en temas de grupúsculos y tribus urbanas y un movimiento bastante subterráneo, pues ahora estamos viendo que el franquismo y el fascismo sociológico que existía y que había quedado latente después de 40 años de basura franquista, pues parece ser que está teniendo bastante chance a nivel público, así que pues igual que en los 90 toca empezar a organizarse, e igual que en los 90 toca efectivamente proponer y crear alternativas sociales y políticas que demuestren que lo que ya sabemos, que somos mejores que ellos y que el modelo de sociedad o los diversos modelos de sociedad que proponemos son mejores por una cuestión muy sencilla: porque son diversos, porque son plurales, porque son respetuosos con la diferencia en el ser y porque al contrario que lo que ellos proponen, está basado en los cuidados y en las necesidades humanas, no en, en las necesidades de clase llevadas al extremo y en las necesidades de nación llevadas al extremo. Ole, lo has dejado tan bien que ya nos ponemos otra vez. Hay que acabar. Ya podríamos decir muchas más cosas, pero hoy nos hemos enrollado bastante. Así que el título de la canción con la que vamos a cerrar hoy, una colaboración entre la rapera Santa Salud y el grupo de street punk de aquí de Madrid, Caos Urbano, pues ese, el título de la canción va por los nazis y las caretas que se ponen, pero también nos lo vamos a aplicar un poco a nosotros, ¿eh? Hasta aquí la hora 87. ¡Cállate! Venga, nos callamos y hasta la próxima. Hasta luego.